frenan tus impulsos. Luchas de agua fría, pastillas por mil usos. Gritas en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar. Hola, malas, malas. Estamos aquí una vez menos porque todo es una jodida cuenta atrás. Ya estamos aquí en el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca. En Radio Bronca. Ah. O sea, y nada, y... Tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y afortunadamente no nos llamáis. Y tenéis un teléfono alternativo que sí que debéis llamar, que es el 088, que últimamente está muy ocupado, ¿verdad, Puch? Y aparte debéis felicitar al conseller por el gran favor que ha hecho en pro del movimiento 15M, autodenominado Indignados o Indignadas, porque lo está ha favorecido su deplorable y patética actuación a engrandecer y a consolidar más el movimiento. Pues claro que sí, las plazas se ha vuelto a ocupar después del amago de desalojo de este gran personaje y sus maravillosos chicos, los Gossos de Cuadra. Han tirado solo 6 pelotas de goma, según saliendo de sus propios labios. La acción era simplemente porque necesitaba limpieza la plaza, porque estaba todo lleno de perroflautas, de guarros, de antisistema y de gente de mal vivir. Y lo más creíble de todo es que dijeron que hubo 23 heridos en la tira. Es lo que iba a decir. 23 heridos, pobrecitos. ¿Qué se habrán roto? ¿Una uña? O a lo mejor es que igual, como iban un poco también estimulados, estaban, se cascaron entre ellos mismos. Pues también, seguramente. O alguno a lo mejor te tuvo algún esguince de dedo por el manejo impulsivo de porra, matutino. Claro. Aderezado con un buen carajillo y con una raya de alguna sustancia estupefaciente, que todos lo sabemos cómo actúa esta gente. Ajá. Pues bien, y seguro que también el propio Felipe Puig le debe dar al... Ah, por cierto, Felipe Puig... Ayer vi una bonita imagen por ahí por internet en la que salía portando un bate y una foto tomada, creo que fue el año pasado, con un acto de los cachorritos del partido de los nacionalistas, que creo que son los JNC o algo así, las Juventuts Nacionals. ¿De Cataluña? Sí, los cachorritos de CiU, pues creo que fue allá por Vic o por ahí, no sé exactamente en qué lugar, que le hicieron un presente en forma de porra. Y salen en las imágenes... con la porra. Seguro que viene con sus iniciales grabadas y dice que reparteixis molta llena, leña. Sí. Esa imagen ha servido de inspiración pues para sacarle miga en clave sarcástica a dicho personajillo. Vaya. Pues bien, entramos en materia. Després de 24 anys de presó, Jean-Marc Lulian, exmembre d'Acció Directa, surt en llibertat condicional el dijous 19. Bueno, ha sortit en llibertat condicional el dijous 19. Lulian està bé de salut, tant físicament com psicològicament, i no ha renunciat mai als seus ideals. L'activista ha sofert més de 10 anys de reclusió en aïllament, 7 anys en un sol període, entre d'altres vexacions que han estat denunciades al llarg dels anys pels seus familiars, amics i pels grups de suport que ara celebren veure'l en llibertat. La justícia francesa i els mitjans oficials li han demanat durant anys el penediment i la renúncia a parlar del seu passat, però no ho han aconseguit. Jean-Marc Lulian no haurà de tornar a la presó per dormir, però portarà el braçalet de control i té l'obligació de treballar i d'indemnitzar les vídues del general René Audran i del president de la Renal, George Bess, amb una part del seu salari. O sea que està obligat a treballar quan salga de la càrcel. Para el mandante de la Renault, ni más ni menos, que el pobre seguro que andará justísimo de dinero, claro, y no llegará a fin de mes. Y él de su propio sueldo tendrá que pagarle una indemnización a la familia. Pero a ver, de... pero ¿qué sueldo puede tener? Se ha estado casi toda la vida entalegado. Pues imagínate, un sueldo de mierda y le va a tocar pagar como indemnización parte de su sueldo. O sea que el Estado ya vemos que no olvida, no perdona y es así de cabrón. El precio que le hace pagar por no haberse rendido nunca. Ahí está. Tampoc gaudirà plenament del dret a la llibertat d'expressió i no podrà parlar del que va fer fa més de 2 dècades, ni per què ho va fer. Amb aquesta ridícula amputació del dret d'expressió, un dels més elementals dels humans, el govern francès només mostra que té por. Una por atàvica d'una insurrecció armada o que ressorgeixin grups armats i facin de justiciers contra banquers, empresaris, polítics, generals i corruptes de tota mena. La justícia francesa li impedeix expressament sota l'amenaça de tornar-lo a empresonar, com ja va fer l'any 2007 després que ell contestés a un periodista de l'Express. No puc parlar sobre el passat, però el sol fet de no poder-ne parlar ja és una resposta. Si m'hagués penedit o hagués escopit sobre el nostre passat, de segur em deixarien parlar. El van condemnar per aquestes paraules a 2 anys més de presó. Així les gasten a França. Es decir, que el sistema penitenciario de Francia pues aún contempla la cadena perpetua. Sí. Bueno, y tienen un régimen de aislamiento muy parecido al FIES de aquí, de España. Sí, pero digo con la particularidad esa que acabo de apuntar, de que tienen reconocida la cadena perpetua. Aquí también se aplica. Pero aquí no está reconocida, aunque la aplican de manera encubierta. Bueno, la aplican de manera encubierta. Legalmente no está permitida, ¿no? Bueno, pero también legalmente no están permitidos los FIES y, sin embargo, existen los ficheros especiales, los ficheros internos de especial seguimiento, donde estás en una celda súper pequeña, solamente tienes 1 hora de patio al día. Estás constantemente vigilado, constantemente visitado por los carceleros y no tienes casi derecho ni a visitas ni a recibir ningún tipo de prensa ni ningún tipo de material para formarte dentro de la prisión. O sea que estás en una cárcel dentro de la cárcel. Y en estas condiciones, pues Jean-Marc Lulian pues ha estado pues más de 10 años de reclusión. O sea, que este hombre pues tiene una fortaleza mental que ya, pff, que ya ves, que ya la quisiera yo para mí. De reclusión de, ese, de o sea, de esta manera, en condiciones especiales, pero luego en total ha estado casi como 30 años, ¿no? Sí, sí, sí, 30 años ha estado en la cárcel. No li deixen parlar de les seves experiències en grups armats contra el sistema capitalista, que és el causant de cents de mils de morts, de guerres, de l'espoli i robatori de riqueses. Són els veritables terroristes. Exposeu-m'ho breument. Popular. Va ser l'expoli... No, va ser militant i membre del MIL, Movimiento Ibérico de Liberación, del GAC, grups autònoms de combat, del GARI, grups d'acció revolucionaire internacionalista, i de l'acció directa. Grups armats que tenien les seves arrels en grups d'afinitat anarquistes, en la FAI, en els maquis i dels que ell se sent continuador i hereu. Acció Directa va ser l'únic grup francès que va atacar amb les armes el neoliberalisme incipient dels anys 80 de manera persistent i continuada. No els hi perdonen. Els atacs, atemptats i sabotatges es dirigien als símbols del poder capitalista. Per exemple, contra bancs, la borsa, contra entitats i empreses d'Israel, contra multinacionals dels Estats Units, contra seus de l'FMI, de l'OTAN, policia de tota mena, jutjats i mitjans de comunicació oficials, subversió, sabotatge i clandestinitat eren el pa de cada dia dels membres d'Acció Directa. Qui és en Jean-Marc Rolland? Jean-Marc Rolland té 59 anys. És un francès molt vinculat a Catalunya i a la Revolució Espanyola. Va lluitar contra la dictadura franquista, compromès en la lluita anticapitalista. Un home d'acció, solidari amb els presoners i oprimits. Un dels pocs que va ser coherent amb el compromís de seguir la lluita armada. Una lluita que duia inevitablement a la presó o a la mort. Jean-Marc Rolland és també un escriptor amb una dotzena d'obres en les que es poden destacar traduïts al castellà Odio les mañanes, editorial Llaüt de Barcelona, sobre les presons franceses. És un relat filosòfic sobre el rol destructiu i assassí de les presons. Els seus dos llibres autobiogràfics publicats per l'editorial Virus. Sobre la seva iniciació a la conscienciació política, a les manifestacions contra el franquisme, la vida en comunitat, els exiliats anarquistes de Tolosa, la contracultura, les primeres expropiacions. De memòria, 2. El duelo de la inocencia, Barcelona, setembre de 1973. És el relat del comando guerriller 1000, format per Jean-Claude Torres, Salvador Puig Antic i Rolland, fins a la detecció de Puig. De Puig Antic. Explica la vida del grup guerriller de Barcelona i argumenta la tesi que Puig Antic sí que, el va matar, sí que va matar un dels policies que el va detenir. I fins aquí aquest escrit. Ens alegrem de que Jean-Marc Rolland per fi hagi sortit d'aquesta claveguera del que són les presons. I, bueno, pues ens alegrem profundament per la seva, pels seus coneguts, pels seus amics, per la seva família i pels grups de suport que segur que estan tan contents com nosaltres. I jo què sé, endavant amb la lluita. Encara que tu no puguis parlar, nosaltres parlarem, cridarem per tu. Almenys podrà pensar, no? No, home, pensar sempre. Pensar siempre. Lo que pasa es que estos cabrones del Estado francés pues no le dejan ni siquiera ni hablar, ni recordar, ni nada, con so pena de volver a otra vez a prisión. Pues bien, así las gasta el Estado francés, así las gastan todos los estados. Y así las gasta la sociedad insociable en la que vivimos actualmente, que será el tema que vendrá ahora. Todo un clásico de Escorbuto de su primer LP, Esquizofrenia, Sociedad Insociable. Pues venga. Esto es el punk del viejo esquizofrenia. Esta es la locura antisocial. Sin religiones ni obligaciones. Viviendo en católico, pecado mortal. Viviendo en católico, pecado acelerado. Sociedad insociable, compromiso antisocial. insociable, compromiso antisocial, sociedad insociable, sociedad despreciable. Pues vamos a matar hoy el serial sobre el MDMA y el éxtasis. Que seguíamos por donde el anterior día, que seguro que no hay ni Dios que sepa dónde lo dejé, ni yo mismo. Así somos nosotros en este programa. El sondeo más amplio... Es lo que hay. El sondeo más amplio realizado hasta hoy sobre una muestra superior a 300 individuos de ambos sexos indica que la administración de MDMA produjo relaciones genitales en el 25% de los casos, un porcentaje sin duda alto o muy alto comparado con otras drogas, visionarias o no. Sin embargo, claros aumentos en el nivel de intimidad, prácticamente unánimes, no se corresponden para nada con aumentos en el nivel de rendimiento, sino todo el contrario, el número de orgasmos y hasta la capacidad copulativa experimentó una reducción notable. Estos resultados coinciden perfectamente con los datos que tengo de primera mano, pues para el varón es a veces imposible, muy difícil eyacular. Y para ambos sexos resulta fácil distraerse. Principales usos. Los usos de esta droga son evidentemente aquellos acordes con sus propiedades. Su potencial terapéutico parece enorme, pues buena parte de lo etiquetado como trastornos funcionales se relaciona con formas de petrificación y enajenación emocional, cuando no con dificultades para la comunicación. Frigidez, impotencia, debido a razones psicológicas, incomprensión entre miembros de una familia, síndromes de aislamiento, rigidez caracterológica, desmotivación genérica y fenómenos análogos parecen experimentar mejoras espectaculares cuando son abordados con MDMA por un psiquiatra o psicólogo competente. Al menos eso pretenden profesionales con muchos historiales cada uno, y lo que sugiere el tipo de experiencia inducido por el fármaco. Conozco también un caso de persona prácticamente alcoholizada que no bebía una gota mientras tuviera a su alcance MDMA, aunque me parece una droga insuficiente para producir el cambio que exige abandonar una adicción de ese calibre. No es descartable que fuese útil en terapia agónica, aunque las autoridades han prohibido incluso ese empleo. Usos lúdicos o recreativos florecen hoy por todo el mundo, especialmente en Gringolandia, Canadá, Inglaterra, España, Holanda, Alemania y Francia. Los potencia la relativa brevedad temporal del efecto, el hecho de que se conozca aún un caso de mal viaje en sentido psicológico y el evidente estímulo que para reuniones informales representa un potenciador del contacto tan intensivo como el MDMA. Dosis razonables en estos casos parecen ser medias entre 125 y 126 miligramos, aunque la mitad quizás sea más razonable aún, sobre todo si la reunión quiere prolongarse con una toma ulterior, cuando están desvaneciéndose los efectos de la primera. Conviene tener presente que desde los 200 miligramos la MDMA tiende a producir cada vez menos su efecto característico y cada vez más el de un estimulante anfetamínico con rigidez muscular y nervios de un tipo u otro. Queda hablar sobre la sinergia o acción combinada del MDMA y otros fármacos. La droga produce sequedad de boca, como la que tengo yo ahora mismo. Y como sus efectos no resultan claramente afectados por el alcohol, los usuarios suelen beber incluso más de lo habitual. Esto es desaconsejable porque el alcohol sí enturbia la experiencia, aunque no lo parezca entonces, y porque la suave fatiga del día siguiente se transforma en una seria resaca. Mucho más sentido tiene algo de alcohol cuando se han desvanecido sus efectos como modo de contribuir a un tranquilo reposo. Parece una insensatez y no sé de nadie a quien se le haya ocurrido mezclar MDMA con opiáceos o somníferos o estimulantes, incluyendo el café. Dosis considerables de anfetaminas o cocaína pueden convertir una posible experiencia emocional profunda en algunas horas de confusos nervios. Por lo que respecta a marihuana o hashish, apenas se percibe su efecto mientras dura el de MDMA y se acaba por para siempre. Este serial. Defunción, vuela, destrucción. ¡Hala! Ahora vamos con un tema de otros clásicos, en este caso a nivel internacional, que da unos buenos consejos que podría apuntar el Felipe Puig. El clásico es de Dick Kennedy's Kill the Poor. Ahí está. Efficiency in progress is ours once more. Now that we have the neutron bomb, it's nice and quick and clean and get things done. Away with the sense and know me, but no less valued a property. The sense and war, the perfect sense. Comisiones Obreras pide pistolas eléctricas para los Gosus tras una agresión a un agente. Eso sí que se llama de defender a la clase trabajadora. No, hombre, claro. Es que la pasma son trabajadores también, pobrecillos. Sí. Mira si no, y encima con accidentes laborales como les pasó a los pobres Gosus en la Plaza Cataluña. Que a los 23 pobres Gosus, ¿eh? A los 23 pobres Gosus lesionados. Sí, lesionados con gente que permanecía inmóvil con las manos en alto. Y sentados. nada. Sí. Ya, ya, pero hay gente con muy mala idea, ¿eh? Que aunque estén sentados y tal, seguro que con la mano en alto, sin que le debió meter el dedo en un ojo a un pobre Gosu y mira lo que pasa. A lo mejor te tuvo un arañazo. Ah, claro. Bueno, yo la máxima agresión que vi por imágenes fue de alguien que le arrojó un zumo de pera a un Gosu. ¡Oh, esa, pobrecillo! Mira, ¿ves? El nivel máximo de agresividad que vi en las imágenes. Pues mira, ¿ves? Ya se sabe, un ataque químico, joder, un zumo de pera, te lo tiran y te puede... Si te dan los ojos, es que te los tienen que... Te saltan los ojos, te revientan. Bueno, pero qué ojos ni qué leches, si van con casco y van con visera. Es igual, pero le pueden entrar por algún conducto del poro de su piel. Claro. Y yo lo que no entiendo es cómo se lesionan los gosus, porque van súper bien equipados. Van ahí con trajes ahí todos acolchados y con escudo, con porras, con pistola, con casco. Y más teniendo... ¿Y cómo se lesiona un gosu? Sí, teniendo enfrente gente que no se movió. Claro. Yo creo que se debe lesionar porque cuando golpean con la porra, pues entonces el músculo pues se les debe hacer como una especie de tirón. No, y también creo que a veces se arrean entre ellos, porque se ponen tan emocionados y tan excitados que algún golpe entre ellos mismos seguro que se dan. Ya okay. Se sabe, cuando sacas a los perros, tienes unos cuantos días ahí escondidos y los sacas y les das unos huesos, se ponen a veces, sobreactúan sí, demasiado. Se pierden a ellos mismos. Uy, que me pierdo, madre mía. En fin, pobrecitos gosus. Pues se ve que un gosu sufrió heridas de cierta gravedad tras ser atacado en la comisaría de las Corts, y el sindicato SME-CCOO, o sea, Comisiones Obreras, ha pedido que al Departamento de Interior doti a los Mossos d'Esquadra con pistolas eléctricas para inmovilizar a detenidos violentos y no violentos también, o sea, para inmovilizar detenidos directamente. Incluso detenidos que ya están quietos. Claro. Sí, sí. Bueno, pero ya se sabe que ahora la PASMA pues va a tener todas las facilidades del mundo y va a tener carta blanca para atacar y para reprimir. Porque... Eso lo has tenido siempre. Sí, sí, pero ahora que parece que la cosa se mueve un poco, pues ahora pues más que nunca, ¿no? Y con fuego real a lo mejor, pero bueno. Y evitar ser víctima de agresiones, como la que sufrió un agente que fue mordido cuando trasladaba a un arrestado al calabozo de las Corts. En una carta remitida al director de la policía, Manel Prat, el vicesecretario general de SME-CCOO, Comisiones Obreras, Joan Iglesias, desvela que el fin de semana del 7 al 8 de mayo, un agente del área de custodia de la Comisaría Central de Barcelona en las Corts sufrió heridas de cierta gravedad al ser agredido por un detenido muy agresivo. Al parecer, según detalla el responsable sindical en su misiva, durante el traslado de una celda a otra, el detenido dio una patada a un agente y se abalanzó contra otro mosu, al que le mordió y le intentó meter los dedos en los ojos, y además le cogió por los testículos tirando de ellos con fuerza. Me ha gustado eso, intentó meter los dedos en el ojo. Sí, sí, bueno, pero no solo eso, sino que además lo cogió por los testículos tirando de ellos con fuerza. Hombre, claro. Sí, y le mordió. Que sería con fuerza, ¿no? Según Iglesias, este no es el único incidente que ha ocurrido en los últimos tiempos en el área de custodia de detenidos, ya que, según su versión, muchos agentes están muy preocupados por cómo actúan a la hora de reducir a los detenidos violentos, ya que hay cámaras de seguridad que lo graban todo y temen que luego un juez malinterprete las imágenes. Unas cámaras de seguridad que luego nuestro querido Felipe, las primeras declaraciones que dijo que cuando lo nombraron el jefe de los gosus, y del interior en general, fue que estaba totalmente en contra de esas la permanencia de dichas cámaras. No, hombre, claro, no deja a los gosus torturar tranquilos, claro, con toda no impunidad. Puede, sí. Hombre, claro, que les dejen hacer su trabajo. Hombre, es que con estas cámaras, pues ya me dirás tú, entonces, pues torturar se hace un poco más difícil. Y los gosus, pues tienen que cumplir con su... Con su cometido, ¿no? Con su cometido, ¿no? Que es el de todo policía. Claro. Bueno, menos mal que Felipe Puig les ha hecho, y según lo que piden comisiones, les va a conceder, porque seguramente se lo concederá, estas pequeñas pistolas eléctricas, claro, para hacer la detención más amena y más divertida para los gosus. Esas son las principales reivindicaciones que se dedican ahora a los de comisiones, ¿no? A pedir pistolas para los pasmas. Sí. Defensa a ultranza de la clase obrera, ¿no? Sí, sí, bueno, ya sabemos lo mucho que defienden a la clase obrera, comisiones. Si un 20% de la gente está en el paro, no importa. Lo prioritario es dotar de pistolas láser para para los Gosus. Sí, es mucho más importante, ¿no? ¿Dónde va a ir a parar? Y bueno, y también defender a los carceleros, también se dedica a comisiones. Y UGT. Y UGT. Para resolver este problema, el responsable sindical le pide al director de la policía que incorpore como material de dotación para los Mossos de Escuadra las pistolas Taser, que disparan una descarga eléctrica que deja inmovilizado al delincuente durante unos 5 segundos, tiempo suficiente para reducirle. Además, Iglesias subraya la importancia de que se mejore la formación de los Mossos de Escuadra en materia de defensa personal y de reducción de las detenciones. Según ha informado a este periódico fuentes del sindicato, Interior dispone desde hace alrededor de un año de al menos de 6 pistolas de eléctricas de este tipo para hacer pruebas de uso. Las pistolas Taser, que no son letales, son legales y en España son utilizadas por algunos cuerpos de la policía local, según las mismas fuentes sindicales. Me ha gustado. A los pitufos está bien. Ahora vamos a poner un tema que hace referencia a una gente que, sin lugar a dudas, de vivir en los días actuales no serían nada amigos o los Gosus. La canción es Los Muertos de Cristo y se llama Miliciano Anónimo. ¿Cuántos años van pasando con la espina en el corazón, del cual van a tomar la sangre del miliciano luchador? ¿Cuántas lágrimas derramadas, destrozada la ilusión, sufriendo la injusticia del tirano y opresor? Cuenta, minero, tus fatigas y tu desolación, rojo sudor ensangrentado, mezclado el negro del carbón. Ya estamos aquí. Viajamos ahora a Alemania, donde Merkel los pone firmes. Merkel vuelve a cargar contra los derechos de los europeos del sur. Qué gran mujer la Merkel, ¿eh? Es que, bueno, ya era hora de que alguien nos pusiera firmes a los europeos del sur y a los europeos del norte y a todos los europeos. Haciendo una comparación estúpida que me se acaba de ocurrir ahora, sería una especie de Rita Barbará a lo alemán. O quizás sea Merkel una Rita Barbará a lo valenciano. No, yo diría que la Merkel tiene una personalidad propia, ¿eh? O sea, que comparar a la Rita Barbará, que es otra gran mujer. Grandes en todos los sentidos. Grandes en todos los sentidos. Del término. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Que compararlas, pues no sé, es que las dos son canela en rama. O sea, que ¿para qué las vas a comparar? Sí. Igual que a la Espe, otra gran mujer, por otra parte. Pero estas dos tienen un carácter, un... Sí, sí. La canciller alemana exige que se recorten sus vacaciones y atrasen la edad de jubilación respecto a los países del sur. Campa rechaza una homologación estricta. Haremos con los súbditos de su país que vienen aquí todos los veranos. Pero se ve que tienen muy pocas vacaciones los alemanes, por lo visto. Me parece tienen tan pocas. ¿Qué? Que no tienen tan pocas, ¿eh? Los alemanes. Ya. Bueno, pero según lo que dice la Merkel. Lo que pasa es que, claro, que trabaja mejor, ¿no? Según ella. Aquí se están muchas horas en el curro, pero la mitad se está todo el mundo escaqueándose. Según ese criterio. Hombre, pues lo que tendría que poner es un microchip bajo la piel de cada trabajador, de cada currante. Pues para que a la que quiera irse a fumar un cigarrito al lavabo, o a la que quiera ir a mear, o a la que quiera ir a la máquina de café, pues le dé un descarga calambre. Eléctrica. Claro, una descarga eléctrica. Zurriagazo. Sí, sí. Alemania ayuda, pero lo hace solo cuando los otros se esfuerzan. Claro, como tiene que ser, hombre. Basta ya de alimentar vagos y parásitos. Y eso hay que demostrarlo. Así de tajante se expresó anoche la excelentísima doña Angela Merkel, que aprovechó un acto de su partido para volver a atentar contra los derechos sociales de los países del sur de Europa. Lejos del talante conciliador de las últimas semanas, la canciller alemana recuperó su antigua prorrata al exigir que se armonice la jubilación y los días no laborables en la Unión Europea. A la vista de que Europa no sale del bache, quiere que los que acumulan más deuda recorten vacaciones y atrasen la edad del retiro. Más aún. Más aún. Pero si no existe la crisis, la crisis es mentira. Hay que recordar que doña Ángel Merkel también tuvo una gran formación en el campo del este cuando existía el muro de Berlín, en la órbita del pacto de Varsovia. Ya. Se supo bien reciclar. Uh-huh. De ser una estalinista a ser una grandísima neoliberal. Sí, sí. Aparte de una grandísima hija de su madre. Como todos los políticos, que tampoco hay nada nuevo bajo el sol. No, no se trata solo de no endeudarse más, sino de que en países como Grecia, España o Portugal no se puedan producir jubilaciones antes que en Alemania. Y de que todos se esfuercen un poco más de igual manera. Esto es importante. Bueno, pero es que lo que me hace gracia es que los que se tienen que esforzar son los trabajadores, pero ellos no se esfuerzan ni un gramo. Bueno, sí, se esfuerzan en maquinar a ver cómo nos pueden joder más, parece ser. Claro. La canciller, bueno, apuntó Merkel que acaba de prolongar el retiro de los alemanes, que también pasará de 65 a 67, o sea que actualmente el retiro de los alemanes es igual que el de aquí. Uh-huh. La canciller vinculó la concesión de ayudas de Grecia con duras negociaciones. Un discurso de armonización por el bien de la moneda común, que no es nuevo, ya lo planteó en la cumbre europea del marzo pasado, cuando convenció a sus socios de la Unión Europea para aprobar una versión endulcorada de su plan para la competitividad, rebautizado como Pacto para el Euro. Alemania ayuda, pero solo cuando los otros se esfuerzan, reitera una vez más Merkel. Claro, es que tienes razón, hombre. Es que aquí pues hay muy poco esfuerzo y vamos a ver. Como estamos en esta ficticia crisis que nos cuentan desde arriba que tenemos crisis, pues lo que tenemos que hacer todos, entre todos, los de abajo, por supuesto, nos tenemos que apretar más el cinturón si cabe, pues para que los ricos continúen ganando más, para que los políticos continúen teniendo más poder. Sí, más agujeros al cinturón hace falta. Claro. Las declaraciones de Merkel fueron respondidas desde el gobierno por el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, quien dijo que el Ejecutivo apoya la integración europea en distintas áreas, Pero eso no debe suponer una homologación estricta de las condiciones laborales. Desde Comisiones Obreras, otra vez. Otra vez. Ese gran defensor por los derechos de los trabajadores y de la revolución proletaria. Que no cobra subvenciones tampoco, del Estado. Qué va. Su portavoz, Fernando Millonarias. Lezcano, instó a Merkel a comparar los salarios y la protección social de Alemania y otros países. Y recordó que según la OCDE, España es uno de los países donde más horas se trabaja. En línea con la tesis de Campa, Jesús Ruiz Huerta, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Rey Juan Carlos, o sea, un sabiondo de estos de la hostia, cree que no está mal para hacer más fácil la unión monetaria, equiparar condiciones de trabajo, pero reclama cierta flexibilidad en su aplicación, que es muy compleja. Es posible que haya más vacaciones en España que en Alemania, pero también hay más horas de trabajo y diferencias en la intensidad y tipos de empleo. Y va a ser también que hay un poco de diferencias en el salario entre un trabajador medio alemán y uno de aquí. Vaya. Me parece que hay una notable diferencia también. Tenemos ahora un tema de los undécimo mandamiento del CD, Más Fuego. El tema en cuestión es Animal. Y no sé si estará refiriendo a una alusión a Angela Merkel. O a Felip Puig. Sí, ambos tienen de Animal. Despejada, una rara sensación. Creo que se va a despertar el animal que llevo dentro. Y quiero sentir la fuerza del latir de mi corazón. Solo quiero perseguir, tan solo vivo el momento. Y quiero saltar, correr y vacilar. Vendrán a por mí, pero aparecerá el animal que llevo dentro. Voy a sufrir, pero no olvido toda injusticia por el camino. Voy a sufrir, pero no olvido. Solo soy un animal y me gusta cazar. La necesidad de tener que pelear y ha nacido en mí. No me van a cambiar. Voy a seguir mi instinto y voy a reír. Sabrás que estoy ahí, pero ten cuidado, siempre está junto a mí el animal que llevo dentro. Voy a sufrir, pero no olvido toda injusticia por el camino. Voy a sufrir, pero no olvido. Solo soy un animal y me gusta cazar. Animal, animal, animal. Volvemos para irnos otra vez al glorioso y merecido descanso.

se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Otra vez aquí, y como siempre, yo haré un segundo descanso y no me hago responsable en absoluto de lo que pueda acontecer durante este periodo de ausencia. ¡Hala! Por fin yo, que he sufrido, he sido agredido hace poco, algún desgraciado, un kinky, inspirado por el comunismo, me ha robado mis prendas y me ha dejado en paños menores. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que un patriota como yo me vea en este trance! Pero tendré que cumplir con mi deber. Expulsión de 38 hippies en Ibiza por carecer de recursos económicos. 31 de agosto del año 69. Ibiza, esta isla se está convirtiendo en un monumento de la lujuria y de la desidia. La delegación del gobierno en Ibiza y Formentera ha ordenado la expulsión de 38 individuos extranjeros, entre ellos 7 mujeres. ¡Qué vergüenza, extranjeros y mujeres que hacían ahí! 7 mujeres con 38 extranjeros. ¿Qué? ¿Dónde estaba el padre o el marido o su tutor? ¡Qué vergüenza! La mayoría de los expulsados son norteamericanos y franceses, claro, extranjeros. Porque la juventud de este país están todos muy educados y están muy formados por los espíritus del trabajo. Los cargos que pesan sobre ellos son los de carácter de carecer de recursos económicos y dedicarse incluso a la mendicidad como unos rastreros pordioseros. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Encima que vienen de fuera, que vayan a pedir a su país. Bien hecho, por otra parte, ¿eh? Expulsarlos de la isla. Mañana, y no solo eso, sino se les dará una buena reprimenda de claro. Todo tipo. Porque esa gente necesita disciplina, autoridad y orden. Y alguien que les ponga firmes. Y raparlos al cero. Sí, y hacerles beber aceite de ricino. Mañana ante el juzgado especial de vagos y maleantes, me encanta este tribunal, que dice las cosas claras. Será vista de causa contra 26 hippies, que fueron destinados la pasada semana por practicar el desnudismo en una casa rural de San Jorge. Vivir en promiscuidad y consumir drogas. Desnudismo, ¿cómo puede ser? ¡Qué vergüenza! Y todos apareados como animales. Viviendo en la porquería, en los excrementos. Vamos con otra noticia breve. En este caso retrocedemos a 1962. Borracho despistado, fue a dormir a una comisaría. London, la capital de los hijos de la pérfida Albión, que su bota está oprimiendo a nuestra Gibraltar, que siempre ha sido y será española. El zapatero Henry Hutt, de 26 años de edad, después de una noche de juerga, se sentía tan cansado y tenía tanto sueño que decidió colarse por la primera puerta que vio abierta. Esta mañana se ha encontrado con una comisaría de la policía londinense. El inspector jefe amablemente le indicó: la próxima vez tenga más cuidado cuando decida atravesar una puerta abierta para pasar la noche. Claro, en esto en España nunca pasaría. Por aquí de nuevo una vez más. Oye, cuando he entrado aquí me he encontrado con unos pantalones por ahí de no sé quién. ¿Quién por aquí va dejándose los pantalones por ahí sueltos? No sé, pero alguien muy hippie, muy desnudista, ¿eh? Que... Desde luego, yo como no sé en absoluto lo que pasa y estoy en un búnker insonorizado, no sé, me parece que pasan cosas muy raritas. Uy, aquí pasan cosas muy raritas, sí. Pero por fin, ahora se impondrá la cordura y el engrandecimiento monetario mío. No. De la denigración moral. Hoy no, por favor. Y espiritual de todo aquel ente que lo pueda estar escuchando. Qué horror, hoy. Lo que hay que aguantar. Sí, sí, lo que hay que aguantar. ¿Y qué nos vas a poner? Pero de algo hay que comer, paya. Y vamos a poner a todo un gran genio del folclore internacional, que es el Tijeritas. Uy, qué horror. ¿Qué pondrá? La canción se titula Diki Diki. Si alguien me puede decir qué significa, pues que no llame. Colocaos una vez menos, tiene el dudoso honor de patrocinar dicha aberración. Viene el bloque estrella sobre los últimos acontecimientos de las dos últimas semanas. A Intereconomía le crece un indignado que les acusa de manipular. ¡Se les ha colado un topo! Un ciudadano italiano que se declara de derechas pide a la cadena que no manipule la información sobre la acampada del Sol. Si hace unos días acusaba a la cadena de televisión Intereconomía de perpetrar un montaje televisivo a un joven que se lamentaba en directo del olor a porro que había en la acampada de Democracia Real ya en Barcelona, ahora la cadena se le ha dado la vuelta a la tortilla. Dentro de la cobertura especial sobre las propuestas del 15M de que la cadena está realizando, entrevistaron ayer en directo a un manifestante de nacionalidad italiana en la Puerta del Sol de Madrid. El presentador asegura que lleva 6 días acampado y le pide que cuente cómo ha sido su vida en estos días. El joven, Gigi, ataviado Gigi, con... Gigi, así se llama. Parece un nombre de, como DJ, Gigi. Ataviado con una camisa rayas, comienza a relatarle la intensidad con la que ha vivido estos días. Eso muy italiano, ¿eh? La camisa rayas, en plan de gondolero, ¿no? Sí, gondolero. Pero inmediatamente cambia de argumento y abronca a la cadena por falsear la información sobre la acampada. Aunque se declara de derechas y seguidor del programa, Gigi espeta que la cadena está diciendo que los que están aquí son de izquierdas y asegura que eso no es así y que él no ha tenido ningún problema en las asambleas, siendo de derechas. Duele mucho ver vuestro programa y ver la gran manipulación que estáis haciendo de este evento muy importante. No sé, este parece que se acaba de caer de la higuera y... Hombre, pero la gracia que tiene es que siendo militante de derecha se atreva a criticar a Intereconomía. Vaya, a ver si va a cambiar este hombre y se va a hacer de otra cosa. Aunque Intereconomía no es de derechas para nada. No, es realista, sí. Realista. No, cultivan la libre expresión. Claro, son libre pensadores. La pluralidad. Claro. Y aparte también son contraculturales, porque en sus debates llevan un vaso de vino, beben un vaso de vino y están en contra de la imposición izquierdista que lo quiere regular todo. Claro. Y prohibir todo. La imposición de Zapatero, sí. que por cierto, a ver si dimite ya de una vez Zapatero. Claro, y, claro. Y ponemos el país un poco en orden, ahora, porque esto no puede ser. Ahora ya han elegido como sucesor del ZP al Rasputín. Sí, a Rubalcaba, ¿no? Sí. ¿Eh? Qué gran hombre, qué gran hombre. Un cruce entre Rasputín y Doctor Bacterio. Aclara el joven en directo. Lo que no me gustaría nada es que se siguiera manipulando esto. Concluye, con la mano en el corazón, aclarando que vio las cámaras y quería dar su testimonio en directo para que las personas de derechas sepan la verdad. De orden. De orden. Tenía que añadir. Una cosa, si es de orden, ya se supone de qué ideología es. Ay, ay, ay. El periodista Enrique Campillo pasa la conexión a otro presentador de la cadena, situado sobre una azotea en un edificio de la Puerta del Sol, que aprovecha para aclarar que la cadena siempre permite que todo el mundo se exprese libremente. ¿Cómo no? Como no podría ser de otro modo, claro. Ante los micrófonos de Intereconomía. Para eso están rescatando personajes como Mario Conde. Por ejemplo. Aquel que estaba denostado por esos mismos medios en los años 80, cuando era muy amiguito de... Del rey y de Felipe. De Felipe, señor X, alias el señor X. ¿Y del rey? Sí, pero como cayó en desgracia, ahora lo quieren recuperar, porque es un ciudadano honrado que ha pagado todos sus crímenes ya. Aunque tiene un aire... El conde tiene un parecido bastante sospechoso a Juana de Chagos, ¿eh? Sí, eso dices tú. A mí no me lo parece, pero a mí bueno. Sí que me lo parece. Bueno. Puede ser. Y un toque así vampiresco también. Sí, vampiresco sí. Es que Juana de Chagos también tiene un toque vampiresco. Ya, sí, pero que no sé. Yo no les encuentro que se parezca. Podríamos suscitar un debate sobre eso. Sí, qué debate tan serio y tan riguroso. Y vamos ahora otra vez con el tema de este otro punto de vista, de Rocco Varela. Un clásico ya en este un programa. Un clásico de programa, sí. Rocco Varela asegura que los indignados tienen problemas en sus almas. Según el presidente de la Conferencia Episcopal, los problemas más serios de los jóvenes tienen que ver con lo más profundo. ¿Y qué es lo más profundo? El alma. El alma es inmortal. Claro. Como el divino. Sí, sí. El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, ha asegurado hoy que su primer juicio sobre el anteproyecto de la ley de muerte digna es que no es una ley de eutanasia. Rouco ha respondido así en el foro de la nueva iglesia, de la nueva sociedad, ya veo iglesias por todos los sitios, ser preguntado por la valoración de la Iglesia Católica sobre el anteproyecto de la ley reguladora de los derechos de las personas al final de su vida que ha aprobado el gobierno. O sea, el titular de esta noticia habla sobre los acampados que tienen problemas con sus almas, pero sin embargo la noticia está hablando del rollo de la eutanasia. No, hombre, pero es que siempre tienen que sacar a colación el tema de la eutanasia, del aborto, sí. de la falta de vocaciones y, bueno, en fin, de todas estas de estas historias que se sacan de la manga los curas. No, pues, el matrimonio homosexual, bueno, en fin. Bueno, lo de siempre. Lo de siempre. No obstante, Rouco ha apuntado que la CEE está analizando detalladamente la ley que, según la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, joder, cuántos cargos para nada, ley de Fajín, en su presentación no despenaliza la eutanasia ni el suicidio asistido y solo evitará el sufrimiento innecesario y el enseñamiento terapéutico para los pacientes en fase terminal. Ante el foro plagado de sacerdotes, empresarios y políticos, todos unidos en el mismo barco, en amplia armonía y comunión. Como tiene que ser. El cardenal ha explicado los avances de la organización de la Jornada Mundial de la Juventud y el significado e importancia de esta cita prevista para mediados de agosto. ¿Qué fijación tienen esto por los jovencitos, eh? Ay. Ay, ay, ay. Preguntado por qué diría la Iglesia Católica a los jóvenes indignados que protestan en las plazas de las principales ciudades, Rocco ha considerado que, en su opinión, los problemas de los jóvenes no solo tienen que ver con la situación político y económica, sino tienen que ver con lo más profundo en su alma y su corazón. A lo mejor es ahí donde están los problemas más serios. Claro, es que los jóvenes están faltos de dirección en el tema fe. Y aparte, se han alejado de la iglesia tanto que, claro, que, claro, pues luego salen a manifestarse porque es que están perdidos, no saben qué hacer. Y Dios los está castigando. Aparte, ¿qué importa que estés en el paro, que no tengas ningún tipo de futuro ni porvenir? Si luego lo que importa realmente es que luego en el más allá, en la eternidad, alcances el paraíso y puedas vivir muy bien. Claro. Sí. Claro. Hay que renunciar a la vida terrenal y a los placeres mundanos. Hay que volver a la al seno de la iglesia y hay que rezar. Claro está que los jerarcas de la iglesia son los demasiado, siempre han renunciado a los placeres mundanos. No, hombre, ellos nunca han disfrutado de placeres mundanos. Nunca, ellos, nunca, para nada. Para nada. Ellos siempre se han dedicado a rezar y por el bien de la humanidad. Rocco Valera vive como un monje tibetano prácticamente. Bueno, tibetano no, un monje tibetano, perdón, cristiano. Me va a condenar. Ay. Como un monje cristiano. No, hombre, y como un monje trapense, sí, de estos ahí que hacen voto de pobreza, de silencio, a todo tipo de bienes. Claro. Rocco Valera y otros más son un ejemplo vivo. Claro, que hay que seguir. Claro. Por eso yo haría un llamamiento a los acampados en las diferentes plazas de España. Y diría, haced caso de Rocco Varela y volver otra vez a llenar iglesias y rezar más. O si no, que hagan. Y se solucionarán vuestros problemas. O que hagan al menos misas de campaña, ¿no? Qué bonito que hay las acampadas, una misa de campaña al aire libre. Claro. Y menos criticar a los políticos y menos criticar al capital y más rezar. Ahora vamos a poner otro tema clásico de otro grupo clásico, que hoy estoy de clásicos. El grupo es Monstruación y el tema es Mienten, que alude a todas las verdades que suelen decir los periodistas. El llamado cuarto poder. Vaya. Abren el primer bar para perros de Bélgica que servirá cerveza canina. Para que puedan deleitarse con, claro, con el zumo de cebada. Hombre, ya te digo. Digo, si los humanos se pueden emborrachar... Los bípedos mamíferos. Los mamíferos bípedos. Bueno, pero es que debe haber más de un mamífero bípedo, ¿no? Hombre, los simios también lo son. Más o menos. Bueno, los... Bueno, si no dejamos de ser simios pelados... Y peludos en algunos casos. Y en algunos casos peludos. Pues bien, el parque de Wolvendael en Ukle, una de las zonas más selectas de Bruselas, acogerá este viernes la inauguración del primer bar dedicado al mejor amigo del hombre, un establecimiento que ofrecerá menús bajos en sal ideados por dietistas y una cerveza especial para perros. Que tendrá sabor de perros. Chiste, sección de humor de asesor. No, ahora te diré los ingredientes de esta cerveza. Los propietarios de más de un centenar de canes han confirmado la asistencia de sus mascotas al evento, que reunirá ejemplares de raza habituales en desfiles, canes policía y lo más exclusivo del mundo canino belga. La especialidad del Tutu Bar, que estará abierto todo el verano, será la cerveza Red Dog, una bebida sin alcohol con un sutil gusto a hueso, especialmente concebida para estos animales y que cuesta 3€ la botella. Joder, con la birra. Hombre, ya que es especial... Pues... Seguro que se la beben de un trago. Hombre, claro. Lo que pasa es que, no sé, a un perro le dale agua y se la beberá a la mar de gusto también, ¿no? Pero bueno, esto es una payasada más que nos inventamos los humanos para... Bueno, sí, pero en este caso al menos son cervezas sin alcohol. Yo he visto, he sido testigo directo de suministrarles a caninos calimocho directamente. En algún concierto de estos de Malver. Sí, sí. De gente de mal vivir, ¿no? Exacto. La base de la misma es idéntica a la de la cerveza sin alcohol, aunque en ella se deja macerar un hueso con su tuétano. Muchas personas que pasean a sus perros se paran para tomar una copa, pero no hay nada previsto para sus animales, indicó el responsable del proyecto, Bernard Scholl, para explicar cómo nació la idea. El menú incluye pastas, arroz salvaje, verduras o hamburguesas de carne de buey y de pollo. Todos los platos son pobres en sal y ricos en fibra. Asimismo, el bar ofrece paquetes de comida para llevar, con juguete para perros incluido, y permite organizar fiestas especiales para las mascotas. Un poco espíritu como el McDonald's, ¿no? Sí, más o menos. Regalito y tal. Pero lo encuentro una chorrada, pobre bicho, ya ves. Pues al bicho lo que le iba a importar eso. No, al bicho, ¿qué más le da? No, el perro es feliz y te lo llevas a dar un vueltio de estos, bueno, grandes, largos. El perro para zampar siempre es feliz también. Y luego pues le das de zampar y se puede le puede gruñir a otro perro y puede echar un casquete de vez en cuando, pues un perro ya es feliz. Pues bien, el dueño y su animal de compañía podrán incluso compartir el plato si así lo desean, ya que todos los menús son aptos para el consumo humano. Siguiendo con el tema de las mascotas, con una relación encima con la religión. Ah, toda esa relación será. Los ateos ofrecen a cuidar mascotas de los cristianos tras el juicio final. ¿Ves? En Nueva York, cuando llegue el día del juicio final, que algunos cristianos fundamentalistas insisten en que ocurrirá el sábado, pero un sábado que ya ha pasado. El sábado pasado, ¿no? Sí. ¿Has pensado lo que ocurriría con el perro y el gato de la familia? O sea, que el juicio final no va para los animales, ¿no? Según esta gente, que son los humanos. No, el juicio final es para los cristianos, se supone, ¿no? Sí, o sea que los animales se salvan de ese juicio. Claro, y los ateos también. No, los ateos directamente luego se van al infierno y ya está. Bueno, pero no, hombre, si no estás apuntado a un club, ¿para qué narices te imponen sus normas? Es que no lo entiendo. Es que la religión también consiste en imponer. Ya, ya. En 26 de los 50 estados de la Gringolandia, la solución está a la mano. Empresarios ateos abrieron un negocio que ofrece rescatar y adoptar a mascotas de los cristianos que sean seleccionados para ir al cielo cuando Jesucristo los llame a su lado. Hay que ver qué gente. Sí, qué taraos. Sí. ¿Prometiste tu vida a Jesús? Ahora está a salvo. Pero cuando llegue el éxtasis, ¿qué sucederá con las amadas mascotas que dejes atrás? Dijen en su sitio web Eternal Bone Pets, que ofrece quitarte esa preocupación de encima. El servicio de rescate de mascotas ya tiene 259 clientes. Hostia, o sea que encima ya ves, ¿no? O sea que el empresario ateo se está haciendo oro gracias a estos primos. Vaya. Que han pagado $135 para primera mascota y 20 más por mascota adicional en la misma dirección. Y supongo que habrán pagado por anticipado, porque esto era el sábado pasado. Hombre, claro. Y el juicio final no ha venido. ¿Ahora qué pasa? ¿Se devuelve el dinero? No. Tendría que haber una cláusula en esa empresa diciendo, si no ocurre por lo que sea, si nosotros tenemos la razón, no se admiten devoluciones. La empresa garantiza que el animal tendrá compañeros y cuidados y amor, aunque sus amos cristianos se hayan ido al cielo. Tampoco son de demasiado cristianos que dejan en manos de sus mascotas a unos ateos. Dicen, va, total, vais a ir al infierno. Todos los socorristas son ateos jurados, lo que quiere decir que definitivamente quedarán en la tierra, dedicados a rescatar mascotas tras ese día, que un grupo fundamentalista cristiano predice que ocurrirá el sábado pasado. Todo el mundo sabe que ha ocurrido. Cuando venga el día del juicio final, el cofundador de la empresa Bark Central notificará a todos los rescatistas para que se pongan en acción. Esto ocurrirá solo si llega, o sea, no tenemos previsto hacer nada si no sucede nada el sábado. Los contratos son válidos para 10 años, o sea, que tienen un periodo que si el juicio final llega en los próximos dos lustros, pues ya tienen el servicio doméstico de mascotas. Pues bien. Están locos estos cristianos. Vaya. Ahora vendrá un tema de un grupo de por ahí arriba que se llama Judas Bad Nights. Y la canción es Sakil Kontuak. Resistente, solo el impotente. Zure libidoa pizteko autoaren ziztota kurban. Euroaren formalizun hasta kontu korrentiaren orgasmoan. Nagusiaren bostan zorro batzaileak zure gorpuzaren truke. Lau euroren alde. Soldatapeko langile. Prostituta eta sindikatuak txulos de puta. Ogoda bustan erabiltzen ari zaita bustana tendetzen gogotzen. Taskua goiti, taskua beiti, goiti, beiti, goiti, beiti, goiti, beiti! Zintzen ari da kontrola galduta. Gauza bazterretatik nagusitzen ari da. Goiti, beiti, goiti, beiti, goiti, beiti, goiti, beiti, goiti, beiti, goiti, goiti, beiti, goiti, beiti, goiti, beiti, con la banda independiente. We'll be right back. El predicador que habló del juicio final dice que erró la fecha. Hay que recordar que en programas anteriores anunciamos su predicción y se ha demostrado pues que era errónea. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, ¿verdad? Sí, nadie lo esperaba eso. Nadie lo esperaba. El predicador evangélico que profetizó que el día del juicio llegaría el sábado pasado tiene una explicación simple de por qué se equivocó. Simplemente calculó mal. Claro. Mira qué explicación. Calcule mal y ya está. Hala, claro. Ya he descansado. Ahora a predecir otra fecha. Total, que si luego fallo con decir que he calculado mal, ya está. Vaya. Y ahora volverá a calcular mal, supongo, ¿no? En lugar de que el mundo llegara a su fin el 21 de mayo con un enorme cataclismo en forma de terremoto, como había predicho Harold Camping, de 89 años, dijo que ahora cree que su profecía ocurrirá 5 meses después, el 21 de octubre. Camping, que lanzó una cuenta atrás para el día del juicio final en la que algunos de sus seguidores gastaron los ahorros de su vida antes de irse al cielo. Es increíble cómo la estupidez bípeda no tiene límites. No tiene límites, ¿eh? Es que es increíble. Vaya tela. O sea, dice, el fin del mundo será el sábado que viene. Ala, dame y todo y la peña se lo cree, pero vamos. ¡Buah! Bueno, y encima, lo más curioso es que le da todos los bienes. Pero si el fin del mundo... va a venir el sábado que viene, entonces, ¿para qué quiere donar los bienes a otro? ¿Eh? Si total, no se acaba el mundo, ¿para qué quiere el otro también los bienes? Claro. No, se dedicaron a gastárselo, a vivir la vida. Bueno, pero eso pues ya lo puedes hacer aunque no se acabe el mundo, digo yo qué sé. La gente es que es increíble que dice que un colgado diga eso y que haya gente que se lo crea. Pero en fin, mira, hay gente para todo. La sede de la red de emisoras Family Radio de Camping había permanecido cerrada el fin de semana con un cartel en la puerta que decía: la oficina está cerrada, lo sentimos. Durante un discurso de 90 minutos, durante en el que ocasiones se fue por las ramas y que incluyó preguntas y respuestas con los periodistas, Camping dijo que se sentía mal porque el sábado no hubiera tenido lugar su predicción. Camping dijo que había caído en la cuenta de que un Dios misericordioso y clemente daría una tregua de 5 meses a la humanidad. Claro, joder, que misericordioso y que clemente, sí, menos mal, ¿no? Cayó en la cuenta que 5 meses más de aplazamiento del juicio final sería ingresar mucho más dinero dentro de su cuenta corriente. Vaya. Porque encontraría otro tipo de primos que pagaría. Pues ya ves. Salvando de un infierno en la Tierra y que comprimiría el apocalipsis físico en un periodo de tiempo más corto. Pero insistió en que el 21 de octubre ha sido siempre el punto culminante de su propia cronología del fin de los tiempos, o al menos la última. ¿Por qué está obsesionado con el número 21? Siempre pone el 21 para todo. Pues porque para que sean 5 meses justos, se supone, ¿no? Ya, pero ¿por qué el 21? No lo explica. Pues yo qué sé, porque está topa ya. Pregúntale. Hombre, también según las teorías de algunos catastrofistas, últimamente los días 11 están ocurriendo desastres, como el 11S o el 11M. No tiene ninguna explicación lógica, es una chorrada, pero bueno, no sé, hay tantas cosas que no tienen explicación lógica que... En fin. El exingeniero civil de voz profunda y orejas prominentes se ha equivocado con anterioridad. Hace más de 2 décadas reconoció públicamente que se había equivocado al predecir que Cristo volvería a la Tierra en 1994. A lo mejor volvió y no nos hemos enterado. A lo mejor. Para dar publicidad al anuncio, la red de emisoras Family Radio colocó más de 2.000 carteles en todo el país, declarando que el día del juicio final estaba próximo, y sus fieles llevaban el mensaje a centros comerciales y a las calles. Muy importante los centros comerciales. Hombre, sobre todo. Preguntado qué les diría a sus seguidores que renunciaban a buena parte de sus posesiones mundanas con la creencia de que el mundo se acababa, Camping lo comparó con la reciente crisis económica del país. Acabamos de tener una gran recesión. Mucha gente ha perdido su trabajo, su casa y todos han sobrevivido de algún modo, dijo. Y otros primos han perdido sus posesiones, para dárselas a él. Ay. Pues sí, no vamos muy lejos de Vegas, nos vamos a México, donde vamos a leer otra continuación de una historia que ya leímos también en programas anteriores, sobre el alcalde mexicano que le gustaba prohibir las minifaldas. Pues bien, ahora el alcalde mexicano da marcha atrás en su propuesta de prohibir minifaldas, se ha rajado. ¡Qué cobarde! Sí. Ciudad de México. Un alcalde del noroeste de México dio marcha atrás este martes en su propuesta de prohibir el uso de las minifaldas que había anunciado previamente en el marco de un plan para prevenir el embarazo en adolescentes. Ya se sabe. Es una causa-efecto. Minifalda, lascivia... Y te quedas preña. Sí, sí, bombo, claro. Bombo asegurado. Está o sea, claro, sales con minifalda a la calle y puedes provocas. Volver a casa con un bombo. Sí, provocas, cualquiera te puede violar, pero vas buscando. Eso es una cosa. Y luego, pues también, que tú vas en minifalda y también te abres de piernas más fácilmente, ¿no? Claro, claro. Se supone. Sí. Y no solo eso, sino que además tú sales por la mañana con minifalda y vuelves por la noche con un bombo de 9 meses ya. Y especialmente los días que sopla el viento. Claro. Belio Plata, alcalde de Nuevo Lato, un poblado del estado de Sinaloa, dijo que su propuesta fue malinterpretada. Nunca hemos declarado que estamos en contra de la minifalda, aseguró a la Radio Formato. Yo me imagino que él personalmente no debe estar en contra, que la debe poner. Sin embargo, Plata insistió... ¿Entonces por qué la quiere prohibir? Ah, por el morbo. No, pues porque está colgado y ya está. No, joder, pero si normalmente todos los que les encanta prohibir y censurar cosas, les pone esa situación. Son los mayores salidos. Ya, bueno, claro. Son los mayores reprimidos también. Sí. Tú puedes imaginar, por ejemplo, los censores que había aquí en la época franquista, las pajas que se hacían con sus mentes calentilientas. Hmm. Tapando rodillas de las mujeres, estas cosas, se ponían. Ya, ya. Volvamos. Sin embargo, Plata insistió en que existe relación entre el uso de minifaldas y el incremento de embarazos en las adolescentes, algo que ya dijo antes. ¿Por qué hay que prohibir la minifalda? Porque hay que prohibir ciertas cosas en los jóvenes, o regular el internet. Pues tenemos un problema de embarazos prematuros con los jóvenes. Supongo que no se quedan preñadas mirando el internet, ¿no? También puede ser, igual. Creo que como sociedad confundimos lo que son las libertades de expresión y manifestación con el libertinaje. Viejo dicho. ¿Qué razón tiene este hombre? Lo mismo libertad que más razón que un santo, sí, sí. ¿Y a dónde vamos a ir a parar? Esto es una vergüenza. El alcalde salió así al paso de numerosas críticas que suscitó su anuncio el lunes a la prensa en que planeaba enviar a la Asamblea Legislativa local una propuesta para eliminar el uso de minifaldas en su jurisdicción, registrada este martes en todos los diarios nacionales en México. La propuesta del alcalde ocurrió momentos en que en Sinaloa aún se debate sobre la prohibición que puso en marcha la semana pasada el gobernador Mario López de difundir en bares, restaurantes y discotecas de su jurisdicción de los llamados narcocorridos las canciones que narran las hazañas de narcotraficantes. En el Vizcaya, Bilbao, la cuestión es censurar, que algo queda, ¿no? Claro. Este es estado mexicano, es considerado feudo del cartel de Sinaloa, que encabeza Joaquín el Chapo Guzmán. No ha salido el acento mexicano, me salió no. Otro. Ha salido chileno. Desde 2001. Por la noche con su coche, a patrulla la ciudad. ¿Cómo se ha colado aquí? El pues Fari. Ahora vamos a poner un tema pues de Juanito Piquete. El tema del CD La Revolución Desconocida se titula Joven Basura. Renace de nuevo en las coronillas maduras de seres extraños. La joven cordura renace del huevo de la serpiente en sucio rebaño. El caos se cierne cercano, enfermo. Sudor que libera los cauces malditos, humedad de manos abiertas, mentes secas, miedo y esperanza. con la opulencia del lerdo. La impunidad del imperio moderno. Juega al sucio terror de los necios. Seguir respirando el aire de los cuervos. Mientras los ojos siguen ardiendo. Arrastrar los huesos y la carne hasta donde digan los sueños. El Señor de la mano que bendice me mira fijamente. El Señor de la mano que maldice me explica elocuentes. El Señor de la mano que bendice me mira fijamente. Fernández Díaz es vesteix d'Indiana Jones per denunciar les carències de Barcelona en un videojoc. ¡Ay, el Albertito! ¡Otro clásico de este programa! Y además, este fue el que dijo que si ganaba él las elecciones municipales, crearía una oficina antiocupación, ¿no? Sí, y luego también en su partido, que tuvo éxito, es el de Badalona, el gran amigo de los inmigrantes. ¡Ah, vaya! ¿Cómo se llama ese? García Albiol. García Albiol, sí. ¿Y qué decir de la presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho? Que también creó su videojuego. Claro. En la que lanzaba bombas a los inmigrantes. Y ganaba puntos. Pues bien, al candidato al PPC de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, es transforma en Alberto Jones. A ver, yo en plan familiar me permito el lujo de llamarle Albertito. Bueno, puedo hacerlo. Puedes hacerlo, claro que sí. Una mena d'Indiana Jones que circula en una vespa per la capital catalana, segons s'aprecia en un videojoc donat a conèixer aquest dilluns i en el que una de les seves missions és tornar al zoo unes lloves que s'han escapat. En el videojoc, accessible a través de la pàgina web del candidat, Fernández Díaz fa broma així amb l'episodi de les dues lloves, una mare i la seva filla, que es van escapar a finals de març de la seva gàbia del zoo de Barcelona i que al cap de poc van ser capturades al recinte del zoològic. Fernández Díaz també usa la ironia per denunciar les carències que veu a la capital catalana, que anomena Batxelona, pels sots. Què festival del sarcasmo que és? Batxes en castellà. Sí, claro, que no, és muy difícil de averiguar, ¿no? Vaya. Ese juego de palabras. Sí, sí, sí. También tiene, es que un ex asesor nuestro, sí, ahora está asesorándole. Sí, ya se nota ese estilo. Está ahí presente. Ese arte se ve. Se huele, se siente. Quan fa uns dies es va saber que Fernández Díaz preparava un videojoc, a tothom li va venir al cap el protagonitzat per Alicia Sánchez Camacho en la passada campanya de les autonòmiques, en la que la presidenta del PPC, encarnada en Alicia Croft, llançava una espècie de bombetes... Croft? a unas iconas que representaban inmigrantes. Eso es muy de centro, ¿eh? Sí, sí. No es racista para nada esta mujer. Realista. Realista, sí, sí. Claro. No obstant, Fernández Díaz ja va apuntar fa uns dies que el seu no generaria polèmica. I és així perquè el candidat s'encarna en Alberto per recuperar Barcelona. El videojoc es titula Alberto Jones en Barcelona i, igual que el candidat, sol usar un scooter per moure's per la capital catalana. Oh, que progre, eh? Un scooter. Que liberal. Sí, sí. El personatge de l'animació circula en una moto amb el logotip del PP pels carrers de Barcelona. El protagonista suma punts si circula amb la seva moto pel carril bus taxi, una proposta del candidat del PP. Si repara les perfectes deixats pel govern anterior, com sots o pintura lliscant, i si compleix amb les normes de circulació i seguretat viària, mentre que el perd si comet infraccions de trànsit o a xocar amb altres vehicles. A mesura que va circulant, una barra mesura el nivell de civisme del jugador, que per acabar el joc s'ha de tornar la lloba al zoo i quan ho fa rep la felicitació del candidat que l'anima a recuperar Barcelona el 22 de maig. Fernández Díaz ha posat aquest simpàtic videojoc com a exemple de la seva forma positiva de fer política i ha subratllat que només inclou petites ironies. Alberto, el video, perdón, Albertito, el cual ya, como ya he reiterado anteriormente, tengo cierta familiaridad. Vamos a veces a tomar algo por ahí. Sí, somos amigos de toda sí, la vida. Sí, toda la vida. Claro. Que a veces me ha invitado a comer a su casa ahí, en Pedralbes. Pedralbes, claro. Es un barrio humilde, ¿sabes? Sí. ¿Sabes lo que quiere decir, sabes? Hacemos broma con su trabajador, con Don Servando. Claro. Y ahora viajamos a Brasil, donde la justicia brasileña autoriza a una mujer a masturbarse en el trabajo. Realmente lo todo lo contrario al alcalde este mexicano. Bueno, lee la noticia, a ver qué dice. El Río de Janeiro ha rebajado sus masturbaciones de 47 a 18 veces al día, joder. Ya ves. Qué barbaridad, qué exageración. Ana Catarina Becerra, supongo que no aludirá a su animalismo, Silvares... Una contable brasileña de 36 años padece una enfermedad de compulsión orgásmica. Una dolencia provocada por una alteración química en la región cerebral del córtex, según publica el diario Região Noroeste. Tras ponerse en tratamiento con el doctor Carlos Junior, especialista en neurología sexual, ha reducido sus masturbaciones, aunque no puede evitarlo hacerlo cuando siente necesidad. Tras denunciar su caso, el Ministerio de Trabajo la autorizó a masturbarse durante 15 minutos cada dos horas. Además, podrá usar el ordenador para buscar imágenes eróticas que le ayuden a sus masturbaciones. ¿Ves? Una buena forma para poder escaquearse del curro. Sí. Aparte de fumar, pues tener la enfermedad de compulsión orgásmicas. Vaya. Y si eres ya tienes compulsiones orgásmicas y eres fumador... Pues ya te pasas casi toda la jornada laboral a la... Escaqueándote. Sí. Y de campo y playa. Que luego digan que el sexo es malo. Sí, sí. Ahora pondremos un tema de Comando 9 milímetros. Las ratas invaden la ciudad. Alerta roja, ¿eh? nenas y nenes, esto se acaba. Si supongo si controláis algo la relación espacio-tiempo, ya supongo que lo deberáis saber. Claro. Pero claro, ¿qué podemos esperar de gente que escucha este programa? ¿Qué se puede esperar de nuestros oyentes y oyentas? Nada. Capacidad totalmente nula. Vaya. Encefalograma plano. Sí. Bueno, en parte como nosotros también. Sí, pero nosotros al menos nos pagan. Y... pues hemos estado los dos, tú y yo, sí. Los asesores inútiles de acento mexicano. Que han sido reciclados convenientemente en una lata vacía. Vaya, nos hemos convertido en cenizas, sí. Y ahí están. Eso los afortunados, los otros estarán engrandeciendo los partidos políticos. Vaya, asesorando los partidos políticos. Sí, como ya se ha demostrado con ejemplos prácticos y claros. Claro. Y nada, esto no da más de sí y hasta otra. Os dejaremos con unos temas de demostración de su primer CD. Sigma, sigma, sigma.